Bueno, muy buenas tardes para todos. Les dar un cordial saludo a nuestro alcalde, el doctor César Fabián Villalba, a nuestro jefe de planeación, Diego Alejandro Mesa, a los secretarios de despacho, a los coordinadores, a los directores y a todos los funcionarios periodistas que nos acompañan. Mi nombre es José Alejandro Arbeláez Cruz, yo soy el secretario de Desarrollo Económico y Social. Estoy en esta cartera desde hace aproximadamente 15 días, llegué el 1 de abril, me posicioné como secretario de Desarrollo Económico y de verdad que para mí es un orgullo estar al frente de esta cartera que es tan importante y sobre todo para nuestro municipio de Girardot. Hemos participado en muchas actividades en nuestra Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Ustedes saben que esta Secretaría maneja todos los programas sociales de nuestro municipio, los más importantes, el tema de adulto mayor, el tema de víctimas de conflicto, población en condición de discapacidad también, el tema de los jóvenes, del tema de niños, niñas y adolescentes. Hemos participado de la mano con el señor alcalde en muchas actividades, especialmente en la atención que hicimos al público, donde pudimos entrar a conocer las diferentes necesidades de nuestra comunidad en nuestros primeros días de gobierno, y es ahí donde empezamos nosotros a trabajar de la mano de todos los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico y contarles a ustedes también que quedan ya plasmados en nuestro plan de desarrollo 11 programas sociales y 3 programas económicos que vamos a desarrollar durante este cuatrimestre. Durante los primeros 100 días quisiera darles a ustedes unos datos que son muy importantes para que conozcan qué maneja nuestra Secretaría, qué realmente es lo que hemos hecho en estos 100 días de gobierno de nuestro alcalde, el doctor Fabián Villalba. Y quiero empezar hablando por el tema de juventudes, que es un tema importante también. En este tema nosotros hemos creado en los primeros 100 días nuestro Comité de Gestión Ambiental de Jóvenes en Acción. Es un tema bastante importante, donde hemos involucrado a los 1.151 jóvenes que tenemos activos en este momento en Jóvenes en Acción y que son los que están recibiendo aproximadamente en ayudas 650 millones por periodo. Es una información bastante importante porque estos jóvenes se han comprometido con nosotros, alcalde, a sembrar cada uno de ellos un árbol en la ciudad de Girardot. Ellos mismos se van a encargar de hacer gestión para conseguir un árbol y asimismo poder sembrarlo, y serían 1.151 árboles más que vamos a tener en nuestra hermosa y cálida ciudad de Girardot. También tenemos un programa muy importante que es el programa de Más Familias en Acción. En este programa tenemos 2.700 familias, donde entregamos alrededor de 335 millones de pesos cada 2 meses, de las cuales hay 300, estas familias reciben estos ingresos a través de una cuenta bancaria, 300 no están bancarizadas, entonces les entrega personalmente el dinero. Dentro de este programa tenemos 55 líderes comunitarias que son importantísimas. Son mujeres que nos están ayudando, nos están apoyando con los programas de emprendimiento, con el seguimiento al tema de salud, con el seguimiento al tema de la educación. Y de verdad que es un orgullo trabajar con estas 55 familias, mujeres, porque lo hacen prácticamente que ad honorem, porque les nace y porque están comprometidas con este programa de Familias en Acción. Dentro de los programas importantes también, porque pues todos son muy importantes, pero hay unos que sobresalen más que otros, tenemos el tema del FOSOMI. Ustedes saben que nuestro FOSOMI en los últimos días ha sido muy importante en el tema que tenemos y la importancia que le ha dado nuestro alcalde en fortalecerlo para poder ingresar a los vendedores ambulantes de la plaza de mercado al interior de nuestra plaza a través de préstamos, incentivándolos con préstamos a través del FOSOMI. Tenemos en este momento 193 personas beneficiadas y tenemos colocados alrededor de 675 millones de pesos por parte del municipio. Este año vamos a hacer una inversión a inyectar este fondo con 125 millones de pesos más, pues lo que nos va a permitir cubrir una buena parte de la población, donde vamos a hacer préstamos de 500 a 2 millones de pesos. Estamos haciendo una depuración, estamos haciendo un trabajo bastante fuerte con nuestros funcionarios en estos temas para que podamos tener una cartera sana, hacer los respectivos cobros prejurídicos, como se llaman, persuasivos, y los que pues no se quieran poner al día, pues los haremos a través de cobro jurídico. Nuestra secretaría también trabaja el tema de personas en condición de discapacidad. Estamos pendientes de implementar el bono pensional hacia el adulto mayor, el bono de discapacidad, perdón, hacia las personas en condición de discapacidad, perdón, donde hemos normalmente cubierto con este bono 120 personas. Queremos llegar a estas 120 personas. Son personas que tienen que tener una edad de 0 a 40 años para poder cumplir o estar en este programa de discapacidad. Tenemos también un tema de víctimas del conflicto armado, donde estamos también trabajando de la mano con ellos. Hemos hecho reuniones también con los afrodescendientes, con el grupo LGTBI, y quiero contarles que queremos trabajar, todos quieren trabajar de la mano con esta administración, poner a disposición nosotros todos los recursos que tenemos, tanto recursos económicos como humanos, para que podamos desarrollar proyectos productivos con ellos y sobre todo mejorar la condición de vida de cada uno de ellos. Nuestra Secretaría, en estos 100 días de trabajo, hemos tratado de concientizar a las personas que es una Secretaría que tiene que cambiar su forma de actuar. Es muy social, pero la gente se acostumbra también a recibir. Entonces hemos querido, con el grupo de trabajo, cambiar esa forma de pensar, cambiarles el chip, para que puedan ellos empezar a ser productivos, que se capaciten con nosotros, pero también enseñarles a cómo poner en práctica estas capacitaciones en la formación de empresas, en la creación de proyectos productivos y sobre todo en la comercialización de estos productos que ellos de una u otra forma van a producir y van a generar. Tenemos también un programa muy importante, que es el programa del adulto mayor, donde tenemos alrededor de 96 grupos de adulto mayor. Ya hemos hecho la reunión con cada una de las líderes, donde hemos también puesto a disposición el centro día que acá estamos próximos a inaugurarlo también, donde queremos que estos abuelitos estén disfrutando del ejercicio diario, que puedan ir allá y ejercitarse, que puedan recibir apoyo en temas de salud, en temas de recreación y deporte, en temas de capacitaciones, porque también muchos están interesados, en temas de alfabetización, que es algo muy importante que también estamos implementando y estamos trabajando duro en la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Porque de verdad queremos apuntarle al tema económico, alcalde. En estos 100 días hemos trabajado de la mano con la Cámara de Comercio para poder hacer una caracterización de lo que está pasando en la ciudad de Girardot. Son situaciones no fáciles por la situación económica del país y del mundo entero, y queremos apostarle a esto, que podamos definir y apoyar de la mano de la Cámara de Comercio todos los comerciantes, tanto pequeños, medianos como grandes empresarios, y que entre todos podamos construir una mejor ciudad. Básicamente tenemos otro programa, que es el programa de Nutriendo a Girardot. En este momento tenemos un convenio con el ICBF en Desayunos con Amor, tenemos 50 cupos. También tenemos la recuperación nutricional con ICBF, donde tenemos 81 cupos. Estos son niños, y la idea pues es poder hacer gestión para que todos estos programas puedan abarcar más personas dentro de la sociedad girardoteña. Básicamente, este ha sido nuestro trabajo. Es un trabajo de todos los días, donde atendemos la gente, donde estamos trabajando de la mano con las demás secretarías, porque no podemos actuar solas, todas tenemos que actuar de la mano para poder cumplir con este plan de desarrollo, con las metas propuestas por usted, señor alcalde, en este cuatrenio. Y decirles a la ciudadanía en general que la Secretaría de Desarrollo Económico está presta para seguir trabajando de la mano con todos ustedes, y por supuesto a recibir todo el apoyo que quieran tanto de parte de ustedes como de nosotros para las comunidades y de las comunidades, o de ustedes con todos los recursos y con toda la parte intelectual o de ideas que tengan para nuestra Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Esto es más o menos, alcalde, nuestra gestión en los 100 días resumidas de una forma muy precisa con algunas cifras, pero quiero decirles que con la forma y con el trabajo de todo un equipo pues, que ha estado muy pendiente de las necesidades de toda la comunidad más vulnerable de la ciudad de Girardot. Alejandro, y para todos, aquí hay que recordar dos cosas, o tres cosas. El Centro Día de Adulto Mayor, una de las propuestas para contarle a los girardoteños es independizar el Centro Día de ahí del Itú y crear un Centro Día especializado con todos los requerimientos que tiene el adulto mayor: gimnasio, cafetería, enfermería, zona de juegos. En fin, así debería estar un Centro Día de Adulto Mayor. Alejandro tiene esa tarea. Claro, va a seguir funcionando por el momento en el Itú, pero es una inversión que casi puede llegar a los 1,000 millones de pesos, porque es un complejo donde los adultos mayores deben sentirse bien agradados y, además de eso, tener el recurso humano para poderlos atender. Eso es un proyecto que estamos evaluando todavía. Ya lo tenemos, pero estamos evaluando dónde implementarlo. Tentativamente sería donde está la piscina del Camellón del Comercio, que tiene una colindancia en el centro y todos los abuelos vienen al centro del municipio. Y en el tema económico, para nadie es un secreto, Alejandro, que tenemos un reto inmenso, y desde ya se empezó a trabajar. Desde hace 3 meses empezamos a trabajar en el censo de los comerciantes informales y de todas esas personas que están invadiendo el espacio público, y la gran tarea en estos primeros 100 días fue acercarlos a este gobierno y decirles que no íbamos a perseguirlos y decirles que tienen una oportunidad de vida, pero que esa oportunidad, la decisión la toman ellos, no la tomamos nosotros. Nosotros no venimos a perseguir a nadie, venimos a generarle oportunidades en el marco de la normatividad. Por eso, Alejandro, lo felicito, gracias por el informe, y hago aclaración: el informe de los 100 días es bien grueso y a los medios de comunicación se les va a hacer llegar en medio magnético ese informe para que lo tengan, lo estudien, lo analicen, lo critiquen, ¿sí? Porque ese es su papel, ese es su